try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half a breath. I know you're still living your life after death. I just can't define. Wish I could turn back the hands of time. Us in the sticks, shopping new clothes and kicks. You and me taking flicks, making hits. Stages they receive you on. Still can't believe you're gone. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a un hombre que nació un día como hoy en 1969. Uno de los productores y artistas más importantes del hip hop. Ha tenido varios nombres. Su nombre original es Sean Combs. Se le conoce también como P. Diddy. Diddy, en la época en la que hizo esta canción, que fue un homenaje a su amigo Notorious Big, su nombre artístico era Puff Daddy. Y lo recordábamos con este tema que hizo junto al quien fue la esposa de Puff Daddy, Faith Evans. Y como mencioné anteriormente, un sample de The Police, de Every Breath You Take. La canción I'll Be Missing You. Vamos ahora con un clásico de los 80. Un dúo icónico de esa década y de los 70 también. Daryl Hall y John Oates, más conocidos como Hall & Oates, llegan ahora con este tema inconfundible. Aquí está Man Eater. Thank you.

Están oyendo El Sabor de la Noche con Emilio Sánchez en la FM. Vem magalinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem magalinha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Dê, dê, dê, dê, dê. El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Estaban oyendo uno de los grandes éxitos de Sergio Méndez, una canción que hizo junto a Carlinhos Brown para su álbum brasilero de 1992, Magaleña. Nos vamos ahora a 1981 con una leyenda del R&B, del funk, de la música en general. Uno de los artistas que ayudaron a que en MTV se eliminara la barrera de color, y fue uno de los primeros artistas afroamericanos en tener sus videos rotando en ese canal, junto a Michael Jackson. Él es Rick James, y esto dice así. Aquí está Super Freak. Off the street, oh girl, she likes the boys. Les saluda Emilio Sánchez en El Sabor de la Noche. Estaban oyendo a Rick James con Super Freak. Y hoy nos vamos a despedir con Cristina Aguilera y un